te llamé, porque hace un año que no hablamos. No hablamos para romper con el adiós que nos juramos. Voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mí, porque soy de ti. Quiero separe. Escúchame, escúchame corazón. Responde aquí el teléfono para que sientas el sufrimiento de mi amor. Te llamé porque te quiero todavía, porque este amor me atormenta noche y día. Voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mí, porque soy de ti. Te quiero de rodillas que regreses junto a mí, porque soy de ti. Te quiero como antes, mucho más, amor. Y en vista que no contestas, algún día te juro que volveré.